miércoles de otoño llegué a este convulsionado mundo, en un hospital público de la ciudad. Hubo llantos y risas, lo que se espera en estos casos, nada fuera de lo normal. Un niño más, similar a otros que habitaban este sitio esterilizado. Según el relato de mi madre, nací con escasos 2 kilos. Fui un bebé sumamente silencioso, donde me acostaba me quedaba. Tomaba la teta y me dormía. Casi nunca lloraba, pasaba largas horas mirando lo que tenía cerca, una pared, el techo o mi propia mano. No tengo motivos suficientes para dudar de la veracidad de lo narrado por mi madre, como tampoco otros que puedan asegurar que los hechos no transcurrieron de ese modo. Lo que puedo contarles es lo que he escuchado a lo largo de los años. Creo que comprendí, ya en las primeras horas de mi vida, que el esfuerzo no conduce a nada útil, porque nuestro camino está asignado y solo resta recorrerlo. Ella misma, mi madre, solía contar a quien se interesara en el relato que el parto fue sumamente extenso y doloroso. 2 días y 2 noches. Eso es lo que tardé en salir al mundo exterior. Cuando lo hice, me dormí plácidamente. Les puedo asegurar que no tuve intención alguna de ser el responsable de que ella sufriera por mi culpa. Puedo agregar que no recuerdo haber decidido algo de eso. Por esos días, cercanos al de mi nacimiento, la industria, el comercio y los transportes uruguayos comenzaban una huelga. Para los mineros del norte de Francia, era su 5º día de reclamos negándose a regresar al trabajo. En Argentina pasaban otras cosas. Se trataba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, parece que esto no es muy nuevo que digamos. A la ciudad de Bahía Blanca la azotaba un temporal que dejaba cuantiosos daños. El dólar se vendía a 135 pesos la unidad. La verdad es que no estoy en condiciones de asegurar qué tipo de pesos eran esos. Se fundaba también la Teleescuela Técnica, que se emitiría, como su nombre lo indica, por televisión. En la ciudad de Buenos Aires hacía más de 30 grados de temperatura. Por su parte, en Rusia se ignoraba el 10º aniversario de la muerte del dictador Stalin, pero oficialmente se recordaba el del compositor Sergei Prokofiev. ¿Algo de todo esto tenía que ver conmigo? Nah. Definitivamente el mundo siempre gira por su cuenta, y poco importa que alguien comience a vivir o que deje de hacerlo. Fui creciendo, como todos lo hacen, de un día a la vez. En ocasiones esos días pasaban muy rápido. En otras, transcurrían con una lentitud irritante. Esos eran los días de quedarse en casa. Ya sea por el frío o por el calor, o porque sí. Decisión esta tomada por los adultos reinantes en esa etapa de mi vida, en la que yo solo obedecía. Había que hacerlo así. Comencé a gatear a los 6 meses y a caminar al año. Hablar lo hice a edad temprana. En realidad, tenía pocas cosas que expresar. Sin embargo, las onomatopeyas llegaron muy pronto a mi vida y sirvieron como motivo de festejo de quienes me rodeaban. Tengo algunos recuerdos borrosos de esa época que en realidad no aportan demasiadas luces a esta historia, por los que preferiré obviarlos. Mi infancia estuvo signada por la escasa compañía de otros niños. Muy por el contrario, durante ese periodo temprano de mi existencia, crecí rodeado de adultos, muchos de ellos de edad avanzada. En casa éramos 4 habitantes, humanos. Padre, madre, una amiga de ambos y un servidor, más algunos habitantes de diversas especies que se iban alternando según duraran sus vidas. Canarios, tortugas, peces, cardenales, caracoles, jilgueros, gatos y perros. El cuadro de humanos que completaba mi vida se componía con algunos vecinos, también adultos entrados en años. Personajes estos bastante peculiares, que habitaban otros departamentos similares al mío y completaban la población del antiguo edificio. La vivienda era una construcción estilo Art Deco, de 3 pisos, lo suficientemente maltratada como para transmitir tristeza. Sus paredes cargaban a cuestas con años de no conocer la caricia de un pincel. En sus pasillos y escaleras reinaban la oscuridad y la falta de luminarias. Las ventanas de los departamentos ya no cerraban, como en sus tiempos de juventud edilicia. Estos ingredientes conformaban una receta nefasta, que alimentaba a los crudos inviernos, convirtiendo la estadía en periodos más largos y tristes que en otras zonas de la casa. En mi casa combatíamos el frío con una salamandra, en la que algunas veces se quemaba leña de madera dura. Esos días eran de una calidez dulce y acogedora. En otras ocasiones, cuando el bolsillo no acompañaba, la combustión de cajones de verdulería y rollos de cartón, que provenían de una sedería cercana, nos ofrecían nuestra propia versión del calor de hogar. Los veranos transcurrían en la vereda, opuesta a los crudos inviernos. Calor sofocante, ambientes húmedos y un ejército de visitantes rastreros. Ellos nos acompañaban en el devenir cotidiano. Un par de viejos ventiladores, uno de ellos de pie y el otro ubicado sobre un mueble ropero, ambos metálicos, con enrejados protectores de color gris plomo. Estos removían la densidad de la atmósfera hogareña. La casa estaba compuesta por dos habitaciones. Una de ellas, la más lejana a la puerta de entrada, servía como dormitorio de los tres adultos. Contaba con muy pocos muebles, una cama matrimonial y una más angosta, una mesita de luz con su correspondiente velador, un reloj despertador y una serie de estantes y barrales fijados en las paredes que estaba de forma más extensa, a modo de ropero. A los pies de la cama grande se ubicaba una máquina de coser a pedal, que muy pocas veces se utilizaba, y una vieja tabla de planchar, desacostumbrada al contacto humano. La habitación contigua funcionaba como salón-comedor, dormitorio para el pequeñín de la casa y lugar de reunión. En ella se ubicaba una mesa extensible, cuatro sillas, un par de banquetas apiladas en uno de los rincones, mi cama, un mueble aparador con algunos adornos, escasos libros, tazas, platos de diversas procedencias, un jarrón floreado y mis juguetes, un par de camioncitos, un oso de peluche, una jirafa de cerámica, un juego de dados con su cubilete de cuero y unos soldaditos plásticos que custodiaban a un cañoncito de madera y bronce. Había además un teléfono de color rojo con el disco blanco que remataba esa ecléctica vista. Mi ropa se guardaba en un baúl ubicado en uno de los extremos. Sobre él, un estante metálico era la base de una pequeña pecera, habitada por diminutos seres de colores variados, que permanentemente me observaban. Yo pensaba que eran extensiones de los ojos de mi padre, que él dejaba en casa cuando salía a trabajar para controlarme. Ambas habitaciones daban un pasillo, lo suficientemente grande como para contener la heladera y una pequeña alacena. Sobre esta heladera descansaba una radio, que encendida durante las horas del día y hasta entrada de la noche, emitía música y noticias. En casa no había televisor. Supongo que esta falta no respondía a un tema de principios, sino de economía. Sobre la pared opuesta, colgadas y próximas a una pequeña ventana, se disponían las jaulas con pájaros. Si yo hubiera querido tener un televisor, me preguntarán. No, la verdad no sé. Nunca lo pensé. Esas cosas no se eligen. Si están ahí, se las usa. Si no existen, uno no puede saber si las hubiera deseado. Después de todo, ¿qué es el deseo? ¿Se puede desear lo que no se conoce? Allí había radio y se escuchaba radio. En casa todos lo hacían, supongo que eso era lo correcto. Yo no elegí ni la radio ni la no tele. Tampoco elegí a mis soldaditos y camioncitos. Ellos estaban allí para jugar conmigo, ni mi osito de peluche, que existía para acompañarme por las noches, ni al perro o al gato. A esa edad, ¿hace falta algo más? En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Bienvenides. Este es El Ficcionador. Como cada semana, estamos en vivo transmitiendo desde Radio La Madriguera, en la ciudad de Buenos Aires. Recién les compartí un extracto de una novela, que se titulará Yo no lo elegí. Es de mi autoría, que se encuentra en proceso de cocción. Vamos a ver qué sale. Si te gusta la música y las lecturas, este espacio radial es para vos. Estás invitado, relájate, acomodate en ese sillón que también te hace. Calzate los auriculares, disponete a escuchar. Tantas historias transformándose en rocas, pensamientos incoherentes, delirios de la gente. Que construye sin medir compasión, encerrado en un ego absurdo y sin interrupción, sin interrupción. Enfoques raros hacen ver para otro lado. Hay mujeres de celeste y las abuelas siguen fuertes. Llantos, risas marcan sus facciones, recordando que hubo muerte, no desaparición. Y sin interrupción. Algo elocuente, los maestros dan ausente, un desierto de gigantes, cosificando el estandarte. Un reclamo que nunca se oyó, deshidratando nuestro futuro. Sin interrupción. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Mística del río que madrugan los estíos, piel de escarcha que se estampa cara al sol. Vivo magnetismo que sostiene nuestro istmo, miel del tiempo que cosecharemos hoy. Silencios que refutan parlamentos, momentos de jugarse el corazón y olvidar a la razón. Porque en fin solo se trata de sentir. Yo no rezo ni tropiezo con mitos bipolares. Resucito porque muero por vivir. Me hago cargo del seremos. Sobrevivo a lo que fuimos. No marchiten los jardines del amor. Dejen lo salvaje y fiel elevar y volvámonos su piel. Ru sueño que ha sorteado los esteros te dibuja una sonrisa de melón. Porque todo es vida, pero más se vive cuando se persigue una ilusión para vivir. Bailemos, que no sea puro verso. Sentemos las bases para una nueva confusión. Porque en fin, solo se trata de sentir. Yo no rezo ni tropiezo con mitos bipolares. Resucito porque muero por vivir. Me hago cargo del seremos. Sobrevivo a lo que fuimos. No marchiten los jardines del amor. Dejenlo salvaje y fiel elevar y volvámonos su piel. Puro verso, sentemos las bases para una nueva confusión. Porque en fin, solo se trata de sentir. Yo no rezo ni tropiezo con mitos bipolares. Resucito porque muero por vivir. Me hago cargo del seremos. Sobrevivo a lo que fuimos. No marchiten los jardines del amor. Dejenlo salvaje y fiel elevar y volvámonos su piel. Y volvámonos su piel. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Bueno, hemos compartido dos temas musicales. El primero que escuchaban se titula Sin Interrupción y es de la banda Ghetto de Varsovia. Ellos son Francisco Bus en voz y armónica, Alejandro Montesino y Mario Colman en guitarras, Nicolás Almeida pegándole a la bata y Ricardo Lasarte marcando la base con las cuatro cuerdas del bajo. ¿Sabes dónde habitan y crean esos artistas? Dentro de un centro de tortura administrado por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Sí, una cárcel. El gueto de Varsovia funciona, crea su música y enseña música a otros habitantes de ese encierro dentro del pabellón 4, el mismo donde funciona la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas que ya conoces. Los podés buscar en Facebook, tanto a la banda, que es Ghetto Varsovia, Ghetto va con doble T, como a la editorial, que es Cuenteros, Verseros y Poetas. Ellos hacen arte tras los muros y las rejas de manera autogestiva, sin ningún apoyo estatal. Es más, lo hacen contra todas las trabas que el mismo Estado y sus instituciones ponen a diario para impedir que esos seres humanos puedan vivir, pensar y sentir. Y después del gueto de Varsovia, escuchabas a Superlasiva haciendo mitos bipolares. Superlasiva está integrada por Roberto De Cotto, primera voz, Agustín Macías, bajo y segunda voz, Manuel Farizano, guitarras, teclados, programaciones, composición de letra, música, Juan Ipor en batería. Hoy, en este episodio del Ficcionador, nos visitan dos de sus integrantes. Acá con nosotros está Manuel Farizano, acompañado con su guitarra. Bienvenido, Manu. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mario? Bien, un gustazo que estén acá. Y Andrés Orellana, con su teclado. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Por suerte. Andrés, la última incorporación de la banda. ¿La última incorporación de la banda? Perfecto. Bien. Acercate al mic. Esto es vivo, ¿eh? Esto es vivo. Acercate al micrófono si quieres mover. Ahí está. Porque acá, se imaginan, ¿no? Recién mientras escuchaban la música, acá en el estudio se estuvieron conectando los instrumentos, probando, y estamos haciendo los ajustes finales, porque esto es radio en vivo. Bueno, Superviviendo es el octavo disco de Superlasiva, digo bien, ¿no? Exacto. Bastante diferente a los anteriores en la discografía de la banda. Este tiene un alto contenido folclórico. Exacto. Bien, estoy orientado, hice la tarea, me parece. Bueno, este es un disco que se pudo hacer en pandemia. Y por eso mismo también se llama Superviviendo, porque fue una manera de seguir vivos con la banda en un año como el 2020. Eso dicen los Superlasiva en la presentación de la producción discográfica. Exactamente, estamos afilados. ¿Cómo fue el proceso de juntarse, crear, producir, grabar, editar en plena pandemia? Y fue, bueno, muy complicado. El año arrancó así, había arrancado, yo venía como, yo soy Manuel, como me toca la parte de componer, ¿viste? Me gusta mucho escribir, componer, hacer canciones. Y yo venía acumulando así como un montón de canciones y no estaba planeado hacer un disco en ese momento porque teníamos un disco recién editado que teníamos que presentar en abril del 2020. Claro, un disco del 2019, lo anterior. Exacto. Claro. Entonces, bueno, pandemia, se suspende todo y yo me pongo a hacer demos. Tenía mucho más tiempo, estaba encerrado en mi casa. Me propongo hacer un demo por día y hago 30 o 30 y pico de demos desde marzo hasta fines de abril, hice 30 y pico de demos. Sí, laburé un montón. Yo en mi casa tengo un estudio de chiquito, digamos, de grabación, pero estoy bien equipado, hace mucho me dedico a esto, hace 20 años o más me vengo armando, estoy como grabando, ¿viste? Entonces como que... Y bueno, terminé de hacer esos demos y digo, chicos, hay material para... Aprovechemos, hagamos algo, elijamos algunos temas. No podíamos juntarnos a ensayar. A mí me gusta mucho como los temas, como ensayarlos, ir a grabar todos juntos. Hemos grabado discos así y discos no así, digamos, todo por separado, pero bueno, no había mucha chance. Entonces elijamos los más acústicos, los más tranquis, hagamos un disco con otra onda, dejemos todos los más de la onda de siempre para otro momento. Y bueno, empezamos como yo le mandaba los demos, seleccionamos. Y venía uno por vez a casa. Y así, bueno, venía un día el baterista o el percusionista y grababa. Venía después el bajista. Después venía, yo iba grabando lo que me tocaba a mí. Venía Robert, que es el cantante principal. Y así fuimos armando. Y al final iba a ser un EP de 4 o 5 temas. Pero al final, chiste, también está bueno. Este también. Y después me llamó el de Amboé, querían hacer un tema con nosotros. Digo, bueno, che, tengo un tema para hacer la versión chamamé, dale, y sumamos ese. Y así terminó teniendo 11 temas, o 10, no sé, el disco. Discazo. Y quedó lindo, me gusta mucho todas las canciones que están en ese disco, me gustan mucho. Me quedó la pica de no hacerlo en vivo, digamos, porque me gusta mucho más laburar así. Pero estoy muy contento con el resultado, digamos. Fue una pandemia... Productiva, digamos. No, qué bueno esto de poder... dedicarse y meterse y laburar igual ante los impedimentos, ¿no? O sea, está este escollo y digo, ¿y ahora qué hago? No me quedo quieto. No, sí. Por lo que fue mi parte, laburé un montón. De hecho, hice la música de una película. Un año, o sea, el 2020 fue muy, muy, a nivel de producción fue tremendo. Con tutti. Y estos aires folk rock tuvieron que ver con el último disco, tuvieron que ver con esta decisión por la manera de grabarlo, porque... Vos antes dijiste que la onda es distinta que los discos anteriores. Claro, y sí, un poco fue por eso, porque había temas como para hacer un disco más con más rock, pop, si querés, más guitarrero, más eléctrica, más batería. Pero también yo estaba conectado con la música un poco más acústica, más folk, un poco con la música más folclórica. Entonces fue una elección, che, elijamos los temas que van por acá, hagamos un disco bastante diferente, también aprovechemos para hacer algo bastante diferente. Y fue una decisión estética, digamos, conceptual, de ir por ahí. Bien. Hay 7 discos antes. Hay 7 discos antes. ¿Cuántos años tiene la banda ya? Y 2003, o sea que... Ah, va a cumplir 19, 20. Va a cumplir 20 el año que viene. Gran fiesta, gran. Sí, vamos a ver qué hacemos, sí. Un Vélez. Bueno, sí, podemos hacer un Vélez. ¿Podemos hacer un Vélez tranquilamente? Claro, ¿cómo no? ¿Tienen ganas de tocar? Ahora sí, obvio. Sí, porque siempre. Están acá con Tutti, ¿no? ¿Y qué van a tocar? Vamos a tocar Río Natal, que está en este último disco. Bueno, eso. Bueno, yo no soy el cantante oficial de la banda, soy el compositor, pero también canto, digamos. Y bueno, pasa que en pandemia, lo que hablábamos hoy, el cantante en pandemia se quedó sin trabajo, la mujer también, tenían 2 nenas en ese momento. Surgió una posibilidad de ir a trabajar a la Corriente y se fueron. O sea, ahora el cantante vive en Corriente. Entonces ahora hacemos fechas como mucho más organizadas, con mucho tiempo, hacemos menos fechas que antes, obviamente. Claro, pues tiene que viajar, si quieres. Tiene que viajar, está a 1000 kilómetros, digamos. Claro, claro, claro. Así. Bueno, hoy entonces tenemos a Superlasiva en formación dúo. Formación dúo. Piano, guitarra, voz. Vamos. Exacto. Bueno, se va a la primera. Yo que nací en un pueblo correntino, donde el infierno monta sucursales, en el horizonte un cielo de metales, tan embriagante como el vino tinto, calles de polvo riegan los vecinos y asfalto recurtido, el río talla la costa con sus labios, enamorando miradas rebosantes. El río es bravo, pero mucho más sabio, nos va a tapar si no lo mimamos como se merece, como se merece. A la intemperie de tanta belleza, vi pájaros bordando las estrellas, vi luna conchavarse con amantes, vi gente humilde al borde de la nada, perfumando el aire a torta frita y el mate un buen calmante. Una canoa descansa en arenales, nutriendo nubes, ollas humeantes, la lluvia siempre preñando con su llanto, la tierra que en su vientre lleva el canto más desesperado, más desesperado, más desesperado, más desesperado. Y me dormí al amparo de los sauces, soñando con hadas de ojos manantiales. Me encanté con flores muy salvajes, me enredé con alas tan letales. Le besé los pechos al verano, mi corazón lo lame. Me ves llorando, no es por amores caros, es porque al río lo vienen destripando. El rey del río, un surubí leopardo, está más flaco que un junco en harapos. El rey del río, un surubí leopardo, está más flaco que un junco en harapos. Es tiempo de hacer algo, tiempo de hacer algo, tiempo de hacer algo, tiempo de hacer algo. Thank you. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Estabas escuchando a Manuel Farizano, Andrés Orellana, Lo Superlasiva, hoy en formato dúo, acá en vivo en Radio La Madriguera, en El Ficcionador. Julio Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve, era además un fanático del jazz. El hombre y su trompeta fueron genialmente retratados por la cámara de Alberto Jonquiers. Si buscas, lo vas a encontrar. Y sobre esa misma trompeta, dijo Cortázar en una entrevista: en un tiempo la tocaba pésimamente, para tortura de mis vecinos, pero ahora estoy constantemente viajando, de un lado a otro, vivo en los aviones. Y la trompeta es un instrumento implacable, que exige una preparación de los labios, y eso solo se consigue tocando seguido. Por otra parte, no estoy en las mejores condiciones físicas ahora para tocar la trompeta, pero me divertía mucho cuando podía hacerlo. En realidad, debo confesarlo, que yo soy un músico frustrado. Don Julio era un conocedor sobre el jazz, un melómano. En otra entrevista comentó sobre Charlie Parker. Charlie Parker, saxofonista, nacido en 1920, muerto en 1955. 35 años nomás vivió, las cosas que hizo. Dijo Cortázar: un día compré Loverman sin conocerlo. Al principio mi reacción fue negativa, hasta que un día la cabeza me hizo clic. Y desde entonces muchas cosas que había oído hasta ese momento perdieron sentido. Resulta que Charlie Parker, hacia 1946, se encontraba muy mal de salud. La abstinencia estaba haciendo estragos en su cuerpo y en su cabeza. El 29 de julio de 1946 graba la versión de Loverman que vamos a compartir y que es quizás la más hermosa que se haya registrado. Mm-hmm. Ross Russell, quien estaba al frente de Dial Records, comentó sobre esa noche épica, la que estás escuchando, la de la grabación del 29 de julio de 1946. Dijo Russell: esa noche Charlie estaba enfermo, sudaba profusamente, estaba confundido y no podía coordinar sus movimientos. Hubo una larga introducción de piano que parecía interminable. Marcaba el compás mientras esperaba el saxofón. Charlie Parker se había perdido la entrada. Con algunas bromas finalmente entró. La sonoridad se refrescó. Estaba chillando, lleno de angustia. Había algo en eso que rompía el corazón. Las frases estaban ahogadas por la amargura y la frustración que tenía de los meses pasados en California. Las notas que se sucedían reflejaban una profunda tristeza. Esas fueron las notas dolorosas de una pesadilla, provenientes de un nivel subterráneo profundo. Hubo una última frase extraña, suspendida, inconclusa, y luego silencio. Los que estaban en la sala de control estaban un poco avergonzados, perturbados y profundamente conmovidos. Charlie Parker, el jazz, Julio Cortázar en este episodio de El Ficcionador. La infancia de Cortázar fue brumosa y con un sentido del tiempo y del espacio diferente al de los demás. Cuando el futuro escritor contaba con 6 años, su padre abandonó la familia y ya no volvería a tener contacto alguno con el chico. Julio fue un niño enfermizo y pasó mucho tiempo en cama, por lo que lo acompañó la lectura. A los 9 años ya había leído a Julio Verne, Víctor Hugo, a Poe, padeciendo por ello frecuentes pesadillas durante un tiempo. Solía además pasar horas leyendo un diccionario pequeño Larousse. Leía tanto que su madre primero acudió al director del colegio y luego a un médico para preguntarle si eso era normal. Estos le recomendaron que su hijo dejara de leer o leyera a menos durante 5 o 6 meses para que saliera a tomar sol. Fue un escritor precoz. A los 9 o 10 años ya había escrito una pequeña novela que, según sus propias palabras, estaba afortunadamente perdida. E incluso un tiempo antes, de su pluma precoz nacieron algunos cuentos y poemas. Dada la calidad de sus escritos, su familia, incluida su madre, dudaron de la veracidad de su autoría. Esto generó una gran pesadumbre en Cortázar, quien compartió ese recuerdo en diversas entrevistas. Y como ya les conté, Julio disfrutaba muchísimo del jazz. Por ejemplo, de este Cardboard, sonando en el saxo de Charlie Parker. Thank you.

Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda, justamente antes de la puerta, y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después, se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Escuchabas la primer parte del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar en la voz de él mismo. Lujazo. En un rato te pasamos la segunda parte. Seguimos en vivo. Estás escuchando El Ficcionador. Seguimos en vivo. Estás escuchando El Ficcionador. Sí, sí, sí. A ver cómo suena eso. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Esto es Radio en Vivo. Si recién te enganchás, estamos en Radio La Madriguera, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, te cuento, por si recién llegás, ¿no?, que tenemos en vivo a dos de los integrantes de la banda Superlasiva, Manu y Andrés. Ellos vinieron a charlar y a deleitarnos con su música, para lo que vinieron acompañados por la guitarra, por la voz. Acá el señor Farizano trajo su garganta preparada para que disfrutemos. Y es así, ¿no? ¿La trajo? Sí, sí, sí, la trajo, la traje, sí. La traje, la traje. Antes se escuchó y ahora se va a volver a escuchar en un ratitín. Y bueno, y los teclados. También acá hay teclado para que un hermoso... No, un teclado. Nord Electro. Eso. Yo no sé nada de esto, pero me gusta. Yo veo instrumentos y me encantan. Debería ser. En otra vida capaz que fui músico, no sé. ¿Cómo fue la trayectoria desde los inicios con la música de ustedes, ¿no? Estamos hablando de ustedes personas, ustedes, Andrés, Manu. ¿Cómo empezaron con la música hasta llegar al día de hoy? ¿Quieren contarnos un poco? Así la gente les conoce un poquito más. Sí, bueno, yo por mi parte, por mi viejo, creo que tocaba la guitarra. Y en mi casa cuando yo era muy chico había un órgano, esos órganos viejos, Yamaha, creo eso, de dos, yo le decía de dos pisos, ¿viste? Tenía dos teclados así. Y que después desapareció, pero empecé a conectar por eso, porque en mi casa había música y estaba la guitarra y papá me enseñó tres acordes a los 9 años y estuve un buen tiempo tocando esos tres acordes, más tipo samba. Pasaba horas haciendo esto. Horas. La tenés clara la samba entonces. Después nunca más toqué samba, pero me quedó esto de ahí. Y así ese fue mi comienzo. Changoxi. Bueno, yo igual más o menos así también de la familia, más por parte de mi tío, también guitarrista, también de folclore. Y a través de un regalo que en realidad se le hicieron a mi hermano, un tecladito de juguete en esa época, que lo agarré yo y no también no me podía desprender de ese tecladito y ya me lo adueñé del regalo de mi hermana, pasó a ser mi teclado. hasta que bueno, vieron que me quedaba chico eso y bueno, empezaron a apostar un poco a mi formación musical y a comprar teclados un poco más grandes. Pero bueno, ahí ya después folclore, un poco después por la cumbia también, pasé un poco. ¿Anduviste pasando por la cumbia? Anduvimos por la cumbia también, por el rock. Y bueno, ahora me queda pendiente el tango, vamos a ver que próximamente. ¿Se viene? ¿Está pensado? ¿Se viene? Sí, más como un hobby que otra cosa. Por ahora apostamos acá a Super Lasciva, a los proyectos que hay, que también hay mucho todavía para crear. Hay mucho para cortar, dice ahí, ¿no? Sí. Vos, Manu, también tenés un disco solista publicado por ahí que se llama Balseras. Sí, fue un experimento. Tenía ganas de hacer algo diferente y se me ocurrió hacer un disco de canciones mías cantadas por todas voces femeninas, por cantantes. Y entonces empecé a buscar chicas que canten como para encarar el proyecto. Y bueno, eso fue un proyecto difícil, digamos, porque encontrar las personas, las chicas, que se copen, que las puedan interpretar las canciones. Fue todo un laburo intenso y laburé mucho tiempo. O sea, me costó mucho, pero lo saqué adelante, digamos. Aparecieron chicas que me dieron una mano grande, digamos. Tuve el lujo que cante Luciana Mochi, una uruguaya que es una genia. Que apareció atrás de un amigo y le hice el contacto y se animó a cantar una canción. Belén Conte, también que yo la conocía, se copó. Conocí a Nacha Paz, una gran cantante. Y después laburé con otras chicas que, bueno, que al final no terminaron de. No pudimos terminar de cerrar. Pero bueno, fue una experiencia, digamos. Fue una experiencia de decir, bueno, después de tantos años con Super Lasciva quería hacer algo diferente. También ahí se le dio un toque más folk. Y después de eso también empecé como también a tratar de cantar yo, ¿viste? Como también quería, siempre fue una deuda pendiente, estudiaba un tiempo canto, después dejaba, estudiaba, me frustraba, en la banda estaba cantando Robert, pero bueno, hace un tiempo que le empecé a meter al porque era mi gran deuda, ¿viste? Como que poder cantar, o sea, compongo canciones, las compongo cantando, pero nunca me dedicaba a trabajar el instrumento que es la voz, que es el cuerpo, que es el instrumento más complejo, sobre todo si no nacés con la facilidad, digamos, es un instrumento muy difícil. Requiere mucho laburo. Requiere mucho laburo, sí, porque hay que saber poner el cuerpo, hay que saber, no, nunca mejor dicho, en el cantar es poner el cuerpo, porque hay que hacer un montón de cosas como... Para emitir, poner el cuerpo, el corazón, los músculos. Claro, no es solo cosa de la garganta. No, para nada. La garganta es solamente uno de los actores, nada más. Claro, es lo que emite. Bueno, yo con Balseras me quedé porque lo estuve escuchando. ¿Mirá? Lo estuve escuchando, ¿no? Y, a ver. Si valiera la pena esta estoica tormenta de arena, si la noche ya muestra sus hienas, cantaré mi epopeya interna. En este naufragio que aliena, sos mi ración de madera, mi corazón gastada herramienta, no tiene repuesto ni venta. Ir desenrollando nuevos cielos sin alardes, va desarrugándome la frente que arde, que los asaltantes de las almas lleguen tarde, que los aspirantes a irse al vaso rate. Centro. del disco Balseras, Manuel Farizano junto a Belén Conte, haciendo el tema Batiendo las olas. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Bueno, estamos en vivo con Manu y Andrés, dos de los Super Lasciva, que están acá moviéndose mucho. Entonces, como se están moviendo mucho, vamos a ver si quieren hacer otro tema en vivo. ¿Qué vamos les parece? ¿Con qué vamos? Una canción que se llama Mi Blues del Paraná, que no tiene nada de blues, salvo que es un 6x8, pero... 48. Sí, 6x8, 48. Gracias por pasar ese tema. ¿Eh? Es el tema de Balseras. Hermoso. Es un lindo tema ese, sí. Esto es real, ¿eh? Escuché varias veces todos los temas y me costaba la decisión. Pero bueno, sí, alguno elige en algún momento y dije, ese va. Muy bien. Bueno, vamos con el blues del Paraná. Yo pensé que podía esconderme de ti, ocultarme en la espalda del sol, pretender que no estabas ahí. Me arrumbé con mis huesos y una sensación enervó una bola de fuego, un clamor. Te encontré caminando por calle Colón y tus ojos en un subidón me clavaron el visto y crují. Me aferré como un loco a un poste de luz. Respiramos profundo a la par, las palabras temblaron en paz. Hey, qué lindo verte, qué calor que hace. Ya lo sé, tus preguntas son como un puñal, mi cabeza parece un panal, hemorragia que va al Paraná. Sabes bien que los dos nos queremos de más, estamos juntos a pesar de cualquier geografía, fachada o collar. Ya sabes, el amor es la guerra al revés, es el espejo de la libertad, es el mar dando a luz a otro mar. Y te vi alejarte por calle Colón, más hermosa que una puesta de sol. Por España me puse a llorar. Hey, qué lindo verte, qué calor que hace. Mi folk, mi bolero y mi rock and roll, mi poesía con dientes de flor, mi sincero blues del Paraná. Y te vi alejarte por calle Colón, más hermosa que una puesta de sol. España me puse a llorar. Hey, qué lindo verte.

Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Escuchaste a Charlie Parker y Summertime, y antes escuchabas a don Julio Cortázar y Su casa tomada. Y ahora volvemos con Superlasiva, con Manu y con Andrés. ¿Hay alguna fecha programada en vivo? Porque ya me imagino que hay gente que está escuchando y quiere ir a verlo. Ahora no, venimos de tocar hace un par de semanas, tocamos en Rondemar en el Abasto y después estuvimos tocando en Corrientes, en Goya. Nosotros somos, en la gran mayoría de la banda somos goyanos. Ajá. Hay época fuimos todos de Goya, ahora Andrés es de Santiago del Estero, Chancoxi de todo el mundo, de todos lados. Pero se crió en Santiago. Por eso también las canciones tienen mucha referencia al Paraná, al litoral. Ahora vamos a cantar una canción que se llama El Litoral. Ahora estamos sin fecha, porque como te decía, estamos haciendo pocas fechas por año por la distancia. Claro, por esto que contaba de tocamos cantante. Hace dos semanas tocamos acá en el Abasto. Bueno, se lo perdieron, pero por eso lo tienen en vivo ahora, acá en El Ficcionador. Ahora estamos acá. Nos pueden seguir en las redes para... En las redes, Superlasiva. Bien, a ver, yo ya noté, son muy organizados con las redes de ustedes. Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados, Superlasiva. Exacto. Superlasiva. Superlasiva en todas las redes. Busquen y van a escuchar. Bueno, vamos a hacer una variación. Vamos con dos temas juntos. ¿Quieren? Dale. Vamos. Bueno, vamos con Litoral. Esta canción está en el disco que se llama Todo está al borde. Vamos a hacer una versión así más litoraleña todavía. 1, 2, 3, va. Ay, qué caliente que está el litoral. Las veredas escupen el fuego. Yo me la juego, aquí sos feliz. Ves cómo el verde se te vuelve piel. Somos parte del bicherío, cantando en el río, dorados de sol. Y es que realmente soy loco de vos. Ya me han perdonado hasta los sauces. Ya he llorado hasta formar mi cauce. El tiempo nos aleja esta vez. Tierra sin mal que abrillanta las aguas. No hay luto ni escarchas. Todos aquí somos superficiales ante tu paisaje. De mí, quiero ver si desde tu hondura encuentro la cura al miedo a crecer. Y es que realmente soy loco de vos. Te entregaría hasta mi sala. Bien salvaje, el viento nos acerca esta vez. Tierra sin mal que abrillanta las aguas. No hay luto ni escarchas. Todos aquí somos superficiales ante tu paisaje. viaje bien salvaje. El viento nos acerca esta vez bien, sin mal, que abrillanta las aguas, no hay luto ni escarchas. Todos aquí somos superficiales ante tu paisaje, tierra sin mal, que abrillanta las aguas, no hay luto ni escarchas. Todos aquí somos superficiales ante tu paisaje. Manu y Andrés en vivo en La Madriguera, en El Ficcionador, y siguen en vivo. Estamos por estos aires litoraleños de folk rock. Sí, ahora nos venimos un poquito más por, vamos a hacer una especie de valsecito un poquito más porteño, pero también un poquito de folk. Arenales de los sueños, tus besos son la única verdad, verdad partida al medio por el duelo, entre un te quiero y un no supe huir. En las catedrales del deseo, tu altar de espinas me arañó con fe. Ahora estás a salvo de un nosotros, yo estoy a la intemperie de no ser. ¿Quién te va a enloquecer? ¿Quién te va a desabismar? La noche se hace hielo en Buenos Aires, camino por Almagro entro un bar, y esta canción termina hablando del lunar que yo te regalé aquella noche de calor, entre la hierba y el alcohol, desnudo con ventilador. Peligroso hacer del sueño una realidad. Lo real tiene sus laberintos, sus callejones sin salida, en fin. Me hablaste de raíces muy profundas, de ramas que atraviesan todo un mar. Yo me perdí en el bosque mucho tiempo, siguiendo el rastro de tus hojas luz. ¿Y quién nos va a enloquecer? ¿Quién nos va a desabismar? Noviembre brilla en Parque Centenario, los cómplices huyendo por amor, y esta canción termina hablando del lunar que yo te regalé aquella noche de calor, entre la hierba y el alcohol, desnudos con ventilador, chapoteando en el sudor, desnudos con ventilador. Bye. bailamos el vals. Acá estábamos en el estudio meciéndonos. Es increíble cómo el vals te lleva de un lado para el otro, ¿no? Sí. Maravilloso. Yo estaba ahí, me veía en el vidrio allá que me reflejo y me veía moviendo así cual sílfide, grácil, que es lo que no soy. Bueno, anduvimos ahí por el litoral, ahora con un valsecito, y entre música y charlas ahora me voy para la tierra de los jaibas, de Violeta Parra, de los quilapayún, de las sopaipillas y los completos. Resulta que ando de lecturas trasandinas, con dos libros publicados por La Pollera, una editorial chilena, fundada en 2010, que comenzó con el rescate patrimonial de la obra de José Edwards. Edwards formó parte de la llamada generación del 38 en el hermano país. Al día de hoy, La Pollera edita narrativa, rescate patrimonial, crónica, poesía y teatro. Bueno, la cosa es que empecé leyendo Profesor Sísifo, de Alex Saldías, y ahora estoy a pleno con La muerte viene estilando, de Andrés Montero. Ambos libros son, estéticamente hablando, bellos. Ediciones sumamente cuidadas, bien encuadernadas, con espacio en los márgenes para mis mamarrachos habituales, ¿no? Que yo que marco todos los libros. Bueno, te voy a contar alguito de cada uno de estos libros, así te entusiasmás y salís corriendo a buscarlos. Profesor Sísifo, como ya te dije, es obra de Alex Saldías. Alex es profe de lengua y literatura, nació en 1993, y se mete en el mundo de un profesor recién egresado, y junto a él inicia el camino de enfrentarse a alumnos desinteresados y a un sistema que tampoco se interesa mucho en motivarlos. Sísifo, allí se llama el profe, en la Grecia antigua fue fundador y rey de Éfira, más tarde conocida como Corinto. Era uno de los siete hijos de Eolo y Enareta. El tipo resulta que era un rey falto de piedad y fue conocido por el castigo que se le impusiera en el inframundo porque antes de ir al inframundo engañó a Zeus y al mismo Hades. La cosa es que, como castigo, debía empujar una piedra cuesta arriba por una montaña. Esta piedra, antes de llegar a la cima, volvía a rodar hacia abajo, repitiéndose una y otra vez el frustrante y absurdo proceso. El profesor Sísifo también soporta su propia piedra y lo expresa en su presentación. Te voy a leer de la página 13, un recuadrito, espera que lo encuentre, porque esto es Radio Verdad, estamos en vivo, acá está el profesor Sísifo, acá tengo el recuadrito. Dice así: pasaron frente a mí todas las noches de insomnio estudiando a Barthes, a Bajtín, Kristeva, Chomsky y Saussure. Vi los ensayos de 15 páginas sobre construcción psicológica del estudiante, las idas y vueltas en metro, la insufrible peregrinación desde Puente Alto a Baquedano, desde los charcos de agua sucia a las piletas marmoladas, subiendo la piedra desde el margen hasta el centro, y desde el centro hasta el margen por más de 4 años y medio. Los fines de semestre, la marihuana, los carretes, los desvelos, el sueño, el sexo, el exceso, el agotamiento, la rabia, los profesores bacanes y los profesores culiaos, los pendrives, los powerpoint, los ensayos, la tesis, el examen de grado, la nota final, el telón, los aplausos y ya está. Arrójese a la máquina, profesor Sísifo. La novela te atrapa. Es de esos libros que te acorralan y te obligan a quedarte leyendo. Obvio, ya sabes, con un lápiz negro en mano. Todos los personajes del libro llevan nombres griegos, tanto alumnos como colegas, inclusive los lugares. Te voy a leer un par de paginitas para que puedas apreciar el estilo de escritura que tiene este hombre. Dice así: no soy el único al que le molesta almorzar en la misma sala donde hacemos reuniones, pero no hay nada que hacer al respecto. Calentamos nuestros recipientes por turnos. Si llegas tarde, puede que te quedes hasta con 15 minutos menos de tus 45. Algunos más astutos llevan ensalada. Otros, como yo, no concebimos un almuerzo frío, aunque el calor del microondas deje la comida helada y el pocillo hirviendo. Después nos apretujamos en la gran mesa central y comemos escuchando solo el ruido de los tenedores chocando contra los tuppers de vidrio. De vez en cuando emerge algún tema interesante que nos hace hablar, reír y discutir. Esos temas son en su mayoría cagüines o bromas sobre gente que no está. Recuerdo que ese día estábamos particularmente extasiados, riéndonos de algunos alumnos cuando llegó el olor. Las primeras en percatarse fueron la de matemáticas y biología. Hicieron gestos con el rostro, luego con la mano y después hablaron: «Hay olor a caca», dijeron. Y todos asentimos. Alguien salió y se sintió el ruido de una puerta cerrándose. Era del baño que estaba al frente. Siempre cuidábamos que la puerta de nuestra sala quedara cerrada, precisamente para situaciones así, pero por algún motivo esta vez quedó abierta. La cerraron, pero el olor permaneció y se mezcló con el de la comida. Era tan denso que el director también lo sintió desde su oficina. Así que se paseó por el pasillo y las oficinas colindantes echando desodorante ambiental. Abrió la puerta de la sala de profesores y sin preguntar a nadie lanzó varios chorros en el aire. No contábamos con que el olor del desinfectante fuera aún más pasoso que el del baño. Una colega comenzó a tener arcadas y decidió ir a comer otra parte. Cuando iba a mitad del pasillo, se resbaló con el aserrín que habían puesto justamente para que no pasara eso. Su pocillo con lentejas se esparció por el suelo. Todos salimos a socorrerla por el estruendo de su cuerpo contra las baldosas. La ayudamos y la limpiamos. Se había roto uno de sus tacos. Tenía el tobillo hinchado. Lloraba de dolor y vergüenza. Tenía 3 meses de embarazo y se enteró ese mismo día, cuando tuvo un aborto espontáneo, dentro del mismo baño que olía a mierda. Como ya la habían socorrido entre varios, lo único que atiné a hacer fue a tomar el taco de su zapato. Pensé que no era el momento para devolverlo, así que lo metí en mi bolsillo. Cuando llegué a mi casa, lo saqué y lo guardé en un cajón. Se volvió uno de mis tesoros. Lo miro cada cierto tiempo. Intento generar una idea mientras lo observo, pero nada. Solo el repetitivo sentimiento de angustia y miedo por el futuro. El profesor Sísifo, de Alex Saldías, publicado por La Pollera. El otro libro que te mencioné es La muerte viene estilando, de Andrés Montero. Acá la cosa tiene aires del campo chileno. Son una serie de relatos que se ensamblan entre sí, que comparten lugares, personajes, situaciones. Leo en su contratapa. Quedarse sin nafta en medio del campo chileno es también enredarse en su mitología. Abrir este libro es eso, escapar de la angustia cotidiana para desprenderse hacia un mundo anacrónico desconocido. Andrés Montero, el autor, es otro joven escritor y narrador olaltrasandino. Como te comenté antes, son una serie de relatos que transcurren en torno a un fundo, una finca, en el sur chileno. Te comparto una página del libro. Mares devueltos, mares revueltos, chubascos sueltos. Se dice la Eulalia a ver las nubes grises sobre el océano. Igual a esa hora no debe haber pescadores en el mar. Y aunque los haya, no puede estar con ellos el viejo porfiado, que desde hace una semana que no se levanta de la cama porque se cree moribundo. Un moribundo porfiado, si ni siquiera se siente mal. ¿Cómo que le dieron ganas de morirse nomás al viejo, desde la noche en que regresó tambaleándose de la taberna? Ah, ese Julián que le sigue vendiendo cañas, si sabe que las tiene prohibidas por el doctor, igual que la mitad de los hombres de la caleta, que no hacen caso de nada, que lo único que les importa son sus botes y sus pescados, y las chauchas que le dan por ellos para comprarse cañas. Nunca un pie en la iglesia, excepto para los responsos, y la misa del gallo, y bueno, y el Vía Crucis, y la Pascua también. ¿Para qué se va a engañar? Si tan descreídos no son. Al menos algo de respeto guardan todavía los más viejos, que los más jóvenes sí que no se aparecen por la capilla. Aunque quizás sea porque no hay jóvenes en la caleta. Apenas cumplen los 15 años, se van a estudiar a la ciudad. Y ya no vuelven. Apenas para los veranos. Y eso sí que es porque allá, claro, encuentran mujeres de su edad y tabernas elegantes. No como la de Julián, que da un vino aguado, según el mismo Florencio. Entonces se van quedando, y se van quedando, y se van quedando. Y después ya, ¿para qué volver a un pueblo tan muerto y tan frío? La muerte viene estilando, de Andrés Montero. Relatos que te llevan a recorrer el campo chileno y sus personajes. Escucha esto. Florencio murió. Eulalia todavía no pudo llorarlo. Los conocidos en el velorio, como es costumbre, hablan bien de él. Era bueno el Florencio, dice de pronto Tamayo. Y todos piensan que va a empezar un discurso sentido. Pero Tamayo solo quiere decir eso. Y tal vez dice en esas 4 palabras tantas cosas que finalmente los deudos piensan que hay en ellas una gran verdad y quieren hacerse parte de esa gran verdad. Sí, era bueno. Oh, un tipo como ninguno, el Florencio. El mejor pescador que hubo en esta caleta. Y el que más enseñaba. Es que era muy generoso, don Florencio. Pero malo jugando al truco, dice otro. Y las risas hacen sentir, y las palabras siguen saliendo de esas almas perdidas en el final del poniente del mundo. Sencillas, pero profundas. Y hasta a la Eulalia la ven primero sonreír levemente, capaz que acordándose de su viejo, y luego soltar una lágrima gruesa, y otra. Y entonces todo el mundo respira, y viene la María y le da un abrazo. Y luego doña Hilda. Y la Eulalia siente que se le vienen encima todas las lágrimas, como si la lluvia se hubiera tomado sus ojos, ahora sí vidriosos y mojados, como los de Florencio en los días previos a su muerte. Dos libros publicados por La Pollera, en Chile. El profesor Sísifo y la muerte viene estilando. Dos libros publicados por La Pollera, dos estilos de escritura. Thank you. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Bueno, antes escuchábamos a los Jaivas con Todos Juntos. Y ahora vamos a escuchar un tema más de Superlasiva. Lo tenemos a Manu y lo tenemos a Andrés. Superlasiva en formato dúo, a los cuales les agradecemos muchísimo, muchísimo, pero muchísimo que hayan estado en este episodio del Ficcionador. Dale, ahí va. Hace tiempo que escribo la misma canción, la que moja tus pies en la orilla, la que está de tu lado y en cada oración quisiera besar tus mejillas. La que está de tu lado y en cada oración quisiera besar tus mejillas. Hace tiempo que canto la misma canción sobre un polizonte escondido, que busca en las noches alguna ración que caliente su labio aterido. Que busca en las noches alguna ración que caliente su labio aterido. Cantando no se encuentra cara a cara al corazón. Las penas se vuelven amigas, las llagas supuran amor. Cantando no se encuentra fatalmente diciendo sí. Si yo siempre te quise, sino para que nací. Uno sufre siempre la misma canción, la del tiempo y su vuelta mezquina. ¿Dónde está la estación? Cuando teníamos granos y el corazón no tenía rutina. Hace tiempo que escribo la misma canción, la que no cicatriza ni amaga, que se agarra a tus alas que son mi timón y es tu vuelo el que siempre me embriaga. Que se agarra a tus alas que son mi timón y es tu vuelo el que siempre me embriaga. Hace tiempo que tacho la misma canción y empiezo a escribirla de nuevo. Si el invierno nos clava su hielo a traición, pelearé con mis versos malevos. Y si muero en batalla, seguro mi amor, alguno vendrá en mi relevo. Cantando no se encuentra cara a cara al corazón. Las penas se vuelven amigas, las llagas supuran amor. Cantando no se encuentra fatalmente diciendo sí. Te quise, sino para que nací. Uno sufre siempre la misma canción, la del tiempo y su vuelta mezquina. ¿Dónde está la estación? Cuando teníamos granos y el corazón no tenía rutinas. Cuando teníamos granos y el corazón no tenía rutinas. Cuando teníamos granos y el corazón no tenía rutinas. Hace tiempo que rimo la misma verdad, la que dice que el tiempo está hecho de todas las cosas que nunca podrás recuperar, qué despecho. De todas las cosas que nunca podrás recuperar, qué despecho. Manu y Andrés, en vivo, en El Ficcionador, Radio La Madriguera, transmitiendo desde Buenos Aires para el universo mismo. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Manu. Gracias a vos, Mario, a todos los oyentes y a todos los que están mirando ahí en el vivo de Instagram. Bien, sí, estamos en vivo en Radio La Madriguera, estamos en vivo en Instagram, estamos en vivo en todos lados. Bueno, como ya escuchaste, hoy disfrutamos en vivo de la charla y el arte de Superlasiva con Manu y Andrés. Gracias, muchas gracias. Bueno, El Ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera. Gracias a Cecilia, que aunque no la veamos es como el sol, siempre está. Gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas. Y gracias a Adrián, que labura en la trinchera del diseño gráfico y las redes. Acordate, si necesitas diseño, branding, packaging, web, cositas bellas, no lo dudes. Mejor llamalo a Adrián. arrementeria.com. Y si sos escritora, escritor o te dedicas a la edición, tengo un consejo de amigo. América Gráfica, una imprenta especializada en libros que labura muy, pero muy bien. Si querés publicar con ellos, podés hacerlo desde 50 ejemplares. Anota america-grafica.com. Decile a Mauro que vas de parte del Ficcionador. Después contame. Y nos vamos. ¿Qué mejor que disfrutando de la música de nuestros invitados, la banda Superlasiva y su Mostrando la Hilacha? Soy Mario, el Ficcionador. Y te recuerdo que si querés, nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com. Luna cargosa de abril, ay, cuántos reproches tendrás para mí. Voy con mis saudades por tus arrabales, mostrando la hilacha. Erótica musa, ¿por qué siempre tan indómita burlas mi fe? Estoy que recelo Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.